de la vistosa portada con gusto y exactitud. Cuando envuelve tu alborada mi cara de ingratitud, como ala en ti juventud mi figura trasnochada, como ala en ti juventud mi figura trasnochada. Tu brillo voz llave alada con muda locuacidad convence a la vanidad y me has abierto con él muchas puertas de oropel cerradas a mi humildad, muchas puertas de oropel cerradas a mi humildad. Cuando mi yo palidece ante el prejuicio ambiental, cuando el medio me oscurece con su luz artificial y este báculo moral frágil protección me ofrece, y este báculo moral frágil protección me ofrece. Mi actitud empequeñece y hago de ti mi equipaje, y tú eres mi yo en el viaje por esas humanas zonas que juzgan a las personas por la presencia del traje, que juzgan a las personas por la presencia del traje. Luego prudente y confiado en tu singular secreto, como un hermano admirado con un real amuleto, te acomodo con respeto en mi ropero apartado y cuido que en ningún lado se arrugue tu propiedad y que nunca la humedad te desude tu amarillo, pues mientras tú tengas brillo me importa mi opacidad, pues mientras tú tengas brillo, ¿qué importa mi opacidad? Ah, ah, ah.